Bueno, tanto. Bueno, tanto. Bueno, tanto. Bueno, tanto. Me tiene repodrido, me tiene repodrido. Porque escucho cumbia, porque tomo vino. Que si voy al baile, que si voy de joda o me quedo en el after. Porque está de moda, soy yo. Sabes que soy yo, soy yo. Sabes que soy yo. Porque tiro sentado en el Twitter cajeteando. Soy yo. En el baile tomando, el humo no me deja respirar. La guacha que no para de meñar. Y tú te quedas en casa. El DJ le manda cumbia, la guacha se destanga. Y tú te quedas en casa. Esperando hasta que vuelvo con mi resaca. Soy yo. Sabes que soy yo, soy yo. Sabes que soy yo. Bueno, tanto. Bueno, tanto. Soy yo.